cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también un fuerte abrazo a mi compa Joan, que esta semana no podrá comentar, como hace habitualmente, las noticias que más nos han llamado la atención. Sobre esto, que nadie se preocupe, el asunto es que sencillamente por razones de tiempo no va a poder compartir esta primera parte del programa. Bueno, por esto y porque realmente ya habíamos medio pactado dejar fuera esta sección en los programas que nos quedan antes de congernos ese descanso veraniego que hacemos todos los años. Así que bueno, hoy traemos una entrevista que esperamos que les guste y antes de eso voy a marcarme una pequeña sección editorial. La semana pasada comenté el tema de que el Día del Orgullo LGTBIQA+, nos había pasado en parte desadvertido en esta última temporada. A modo de disculpa, pues decir que lo que ha ocurrido es que la actualidad se nos ha echado encima y tanto en lo que refiere a las entrevistas como a las noticias, pues hemos priorizado, de manera acertada o no, otras cuestiones. No obstante, y a pesar de ser una persona entre comillas ajena al colectivo, sí que me parecía que hay cosas que comentar y por lo menos, bueno, dentro de lo posible ofrecer algún tipo de reflexión sobre la actualidad. En el programa alguna vez hemos dejado caer comentarios sobre el eje retórico de la reacción con respecto a lo que se considera la cultura woke. Esto no es nada nuevo y de hecho hay muchísimos materiales que reflexionan sobre el asunto, desmontando el argumentario de quienes continúan a día de hoy esparciendo estos discursos de odio. En general, el ataque a la denominada como política woke, y fue al que lo fue hasta hace no mucho eso de la ideología de género, consiste en un intento por reducir la respuesta de las oprimidas a una dimensión meramente cultural e ideológica, presentándolas además no como luchas populares, sino más bien como una suerte de conjura de unos poderes fácticos que presuntamente estarían coaligados para acabar con una esencia intemporal que sería la propia de Occidente. Esto no es para nada nuevo, al contrario, si observamos la historia de las distintas tendencias de la extrema derecha desde el siglo XIX hasta el XXI, comprobamos como siempre hay un remanente victimista que pone el foco de las desgracias nacionales y colectivas en los grupos disidentes o subalternos, con una especial atención, por regla general, a las disidencias sexogenéricas. Esto fue así en la Argentina de Videla, en la España de Franco o en Chile bajo la dictadura de Pinochet. Son solo algunos casos, por supuesto, ya que si dedicásemos más tiempo, creo que no sería difícil demostrar que la práctica totalidad de los gobiernos de corte fascista del siglo pasado y los que están por venir han tenido y tendrán el heterosexismo como bandera y la represión a las mencionadas disidencias como práctica continuada. Dicho esto, sería tramposo pensar que en la fila de las denominadas izquierdas la cosa ha ido mejor. Al contrario, figuras como Tierno Galván o la misma Federica Monseni demostraron públicamente su homofobia, dejando en evidencia que lo izquierdista o libertario no nos salva de arrastrar prejuicios infundados e incluso, en el peor de los casos, de condenar a las personas por cuestiones que hoy en día y también en ese momento deberían parecernos tan peregrinas como lo son la expresión de género, la identidad sexual o el mero hecho de tener esta o aquella preferencia sexoafectiva. Sobre esto mismo, en la década de los 70 protestaba José Pérez Ocaña en el documental que dirigió Ventura Pons y titulado con el mismo apellido del artista, Ocaña, retrato intermitente. Sobre este docu, que vi hace ya años, no recuerdo mucho, pero sí que se me quedó grabada una anécdota del protagonista, y es que frente al rechazo que producía su presencia en los entornos anarcosindicales, se autonombró a sí mismo no ya como libertario, sino como libertatario, un imaginado superlativo que respondía a los horizontes revolucionarios que no solo se le quedaban cortos, sino que además los excluían de manera activa a él y a muchísimas compañeras. Algo así también nos contó Marlon Riggs en el documental Black Is Black Ain, en el que a través de diversas entrevistas demuestra cómo, en el contexto del movimiento afrodescendiente en Estados Unidos de América, el heteropatriarcado, lejos de ser una cuestión externa a la comunidad, ha estado y está presente en la misma. Y es que ser una mujer negra, comunista y lesbiana, tal como se definió a sí mismo Angela Davis, no supone solo una resistencia hacia la fuera de tu entorno, sino también un combate desde dentro, frente a quienes se supone que de manera objetiva deberían ser tus compañeros y compañeras. Y es que las utopías queer existieron y existen, y muchas veces no pasan por conseguir el triunfo de un modelo socioeconómico basado en esta o aquella tradición socialista. No, al contrario, son cosas en apariencia mucho más sencillas que tienen que ver con los encuentros furtivos entre amantes o con la mera posibilidad de ser y estar en tu comunidad sin que eso implique violencia, miedo, persecución, burla o abuso. Cuestiones que han sido censuradas bajo la sacrosanta política del pragmatismo o de la unidad de izquierda, pero que no obstante nos continúan alentando a nuevos agenciamientos más libres, más complejos y por ello más ricos. Todo esto me devuelve al tema de lo woke y la supuesta cultura de la cancelación. Es esta la bandera neoreaccionaria que denunciaba al principio de esta editorial y que se lleva las manos a la cabeza porque en una película infantil aparezca un beso entre dos mujeres o porque un capítulo de una serie de zombies se trate de una relación homosexual entre dos hombres, que a la postre ha acabado siendo además uno de los mayores hitos de recientes del séptimo arte. Pero frente a este no nos dejemos de engañar, y es que a día de hoy en el Estado español se estima que el 40% de las personas que integran el colectivo LGTBIQA+, han sufrido actos de odio, siendo las mujeres trans y las lesbianas quienes reciben mayor cantidad de agresiones, que además tan solo en un 16,5% de los casos llegan a denunciarse. Por lo que la visibilidad no solo no está resultando en un mayor clima de respeto, sino que estamos presenciando precisamente un efecto boomerang en el que la impunidad de estos delitos refuerza a los agresores, cuya ideología es además alentada sistemáticamente a través de las redes sociales. Algún día hablaremos también de esto en el programa, quiero decir, de los pudrideros digitales y de los creadores de contenido que alientan de manera descarada los discursos de odio y que incluso viven holgadamente de ello. Pero bueno, por ir cerrando la editorial, comentar también cómo de manera positiva este año en El Orgullo, en distintos lugares del planeta, han habido escenas que nos recuerdan a los momentos más heroicos del movimiento, pancartas y consignas y manifiestos que no solo reivindican la diversidad, sino que además rechazan el pinkwashing, el sionismo o el capitalismo rosa, y que demuestran cómo hay un tejido subterráneo, global, que tiene claro que el capitalismo no es solo la antesala de la extrema derecha, sino que además las pequeñas concesiones hechas bajo este régimen cis-heteropatriarcal no son más que migajas de que, como ya nos advirtió Foucault, buscan tan solo desalentar y asimilar a las disidencias. Y ese sigue siendo el reto, resistir y hacerlo además en condiciones en las que tu mera existencia ya es una afrenta al sistema y un ejercicio de desobediencia cotidiano. Gracias a las que están en la brega, y ahora damos paso a una canción de Aquelarre para volver enseguida con nuestra entrevista de esta semana. Estoy encerrado en un cuerpo de mujer y ya con 5 años me dijeron que eso no podía ser, que era la edad, que era normal, que se me pasaría al llegar a la pubertad, a la pubertad, a la pubertad, a la pubertad. Gasté mi energía sin intentar convencer que yo era lo que era y casi quería ser. Guardaba todas mis dudas para la soledad y delante de la gente aparentaba mucha seguridad, mucha seguridad, mucha seguridad, mucha seguridad. Y es que tengo ganas de romper esos esquemas, y es que tengo ganas de quemar las etiquetas, y ganas de volar y de ser libre, y ganas de poder sentirme como soy y de sentirme. Y es que tengo ganas de romper los esquemas, y es que tengo ganas de quemar las etiquetas, y ganas de volar y de ser libre, y ganas de poder sentirme como solo yo quiero sentirme. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Y como no aparecieron esas acosadoras, esas que te persiguen casi siempre a todas horas, me decían: maquíllate, vístete como una persona normal. Lo que en realidad me decían era: sométete al sistema patriarcal, al sistema patriarcal, al sistema familiar, al sistema hetero, hetero, hetero, hetero patriarcal. Yo, yo, yo. Na, na, na, na. que soy el bicho raro de esta sociedad. Me pedirán explicaciones hasta enloquecer. Y si me da la gana, no les voy a responder. No les voy a responder. No les voy a responder. No les voy a responder. Y es que tengo ganas de romper ese esquema. Y es que tengo ganas de quemar las etiquetas. Y ganas de volar y de ser libre. Y ganas de permitirme como soy yo sentirme. Y es que tengo ganas de romper esos esquemas. Y es que tengo ganas de quemar las etiquetas. Y ganas de volar y de ser libre. Y ganas de poder sentirme como solo yo quiero sentirme. No, na, na, na, no. No nos vais a adoctrinar con vuestras imposiciones sociales, lesbófobas, sexuales, capitalistas, autoritarias. No, esta vez no. Esta vez no. Aquelarre. Ya estamos con nuestra entrevista de esta semana. Hoy tenemos el gustazo de estar con Beatriz Palmé. Ella es una compañera y una amiga del programa, tanto de Joan como mía también, de muchísimos años. Y la verdad que teníamos un montón de ganas con esta entrevista porque, bueno, le vamos a preguntar sobre la justicia restaurativa, un tema que le tiene ocupada desde hace un tiempo y, bueno, sobre el que queremos saber más y que nos cuente en qué consiste, cómo se implementa o se está implementando y todo esto, ¿no? ¿Qué tal, Bea? Un saludo. Hola, Miguel. Hola, Joan. Muchísimas gracias por recibirme. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Hola, Bea. Pues nada, la primera pregunta sería doble, ¿no? Por un lado, ¿qué es esto de la justicia restaurativa? Y por otro lado, ¿por qué te has enlegado en ello? ¿Por qué te has metido en todo este asunto? Pues desde una perspectiva, entiendo, profesional y también personal, ¿no? Porque al final no es algo en lo que una caiga así de manera inocente porque le viene dado, sino porque hay un interés en ello. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Al final, yo, mi experiencia personal y la que creo que nos une a todas las personas que nos dedicamos a la justicia restaurativa es que hay una unión entre lo profesional y lo personal, y creo que no puede ser de otra manera porque precisamente nos dedicamos a tratar los daños que no se pueden atender de otra manera en los procesos judiciales, y se da la circunstancia de que muchas personas caemos en la justicia restaurativa buscando una solución más real y más efectiva a aquello que esperábamos que el sistema judicial nos pudiera ofrecer como profesionales de la abogacía, y que hemos encontrado que no es posible. A mí básicamente lo que me lleva a la justicia restaurativa es darme cuenta de que, por desgracia, los sistemas estructurados de resolución de conflictos son los que son. Habitualmente, para resolver un conflicto solemos tener que recurrir al sistema judicial, con sus trabas, sus problemáticas y sus carencias, y además con sus sesgos. Y uno de los sesgos que creo que caracteriza precisamente el sistema judicial, aparte de la discriminación y someter a la completa exclusión a determinado tipo de personas o grupo de personas por ciertas características, es que es un sistema que también es patriarcal. Entonces, a mí básicamente el sistema judicial, en lo que es el tratamiento a las mujeres que son víctimas de violencia de género o a las personas que sufren ese tipo de violencias machistas, me encuentro hace muchísimos años con el problema de que vivimos una doble victimización, con lo que habitualmente se llama revictimización, y me encuentro con que el sistema judicial, por antonomasia, deniega o niega o ni siquiera acepta la posibilidad de que las mujeres que han sufrido que han sido víctimas de violencia de género, que han sufrido este tipo de violencias machistas, decidan y puedan decidir cómo resolver el conflicto, el daño o el problema que han tenido con el que podría haber sido su pareja, su agresor habitual o la persona que ejerce esas violencias, ¿no? Nos encontramos básicamente, yo me encuentro básicamente con que la sociedad, y como tal, por supuesto, también el reflejo que hay de la sociedad en el sistema judicial, nos dice a las mujeres cómo tenemos que resolver nuestros conflictos en ese sentido, ¿no? Y ahí es cuando yo me doy cuenta de que tiene que haber algo al margen del sistema judicial, en lo informal o en lo formal, que me permita a mí acceder a sistemas de resolución de los conflictos que he vivido y que he visto a otras muchísimas mujeres también vivir, y personas que han sido socializadas como mujeres, que no pase necesariamente por el aro de un proceso judicial, y que no pase necesariamente por el aro de que me tengan que decidir o que nos tengan que decir cómo hacer las cosas, ¿no? Ahí empiezo a conocer, pues, un poco algunas iniciativas que se producen desde lo que voy a llamar informal, por simplemente no pertenecer a una estructura estatal. Desde lo informal me refiero a movimientos sociales, asociaciones, colectivos, agrupaciones más informales quizás, pero no por ello menos importantes, de personas y también de mujeres, evidentemente, desde el movimiento feminista, y mucho también hablo del movimiento anticarcelario, antipunitivista, en el que se planteaba la gestión de conflictos habituales entre personas que son calificadas como mujeres y personas que en ese momento eran calificadas como hombres en las relaciones íntimas que tenían, ¿no? Y ahí empiezo a conocer que en centros sociales, en asambleas, en comunidades de diferente tipo, es la propia comunidad la que gestiona el conflicto, la que intenta dar cabida y solución al conflicto que se ha presentado y la que precisamente busca empoderar a la mujer para que sea la propia mujer la que decida cómo quiere abordar la situación. Y esa situación habitualmente solía conllevar que la mujer que había sido víctima de violencia de género tuviera las herramientas, el lugar, el espacio y el momento de poder sentarse con su agresor habitual y poder decirle lo que tuviera que decirle para poder cerrar, vamos a llamar así, cerrar ese proceso de daño, de vínculo, de daño, que es una forma de vincularse muy complicada y compleja que deja unas huellas muy dolorosas, y poder permitirse y tener, no digo que el permiso porque no lo necesita de nadie, pero sí poder tener el espacio y el momento de poder trasladarle a esa persona lo que ha pasado, lo que le ha hecho, cómo le ha dañado y obtener también respuesta. Porque esa es una de las grandes cuestiones que se plantea en la justicia restaurativa y que el sistema judicial no te permite tener. Respondiendo a la primera pregunta, Miguel, básicamente el sistema judicial puede abordar lo que llamamos habitualmente los daños jurídicos, que pueden ser daños materiales o daños morales o daños de cierto tinte personal, pero hay toda una serie de daños que el sistema judicial no puede abarcar. Y en la justicia restaurativa precisamente lo que hacemos es trabajar con esos daños que el sistema judicial no puede abarcar porque va más allá del daño jurídico. Y además en el sistema de la justicia restaurativa, que es una justicia que va al margen del sistema judicial, antes, durante o después, lo que se busca es también dar protagonismo e integrar en el proceso de restauración a las personas que han vivido un daño, que han causado un daño, que no han tenido protagonismo en el proceso judicial. Como podría ser un hermano, una madre, un amigo, una amiga, unos vecinos en un proceso judicial en el que no hayan tomado parte. Al final lo que se busca básicamente es tratar el daño desde la importancia y la relevancia que tienen las personas que se vinculan a través de ese daño y que tengan la oportunidad, poniendo el protagonismo en la víctima, de decidir por sí misma cómo quiere que se restaure ese daño. Bueno, por lo que cuentas entiendo que la justicia restaurativa tendría dos patas, una dentro del sistema judicial y otra sería para el uso entre los colectivos o más a nivel social, ¿no? En el caso de esa pata judicial o dentro del sistema judicial, ¿cómo es la aplicación práctica? ¿Cómo se empieza el proceso? ¿Sustituye a la pena? ¿Es complementario? ¿Cómo es todo eso? Sí, aquí hay una cuestión importante a reseñar, ¿no? La justicia restaurativa es como la gran madre de la restauración, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un sistema con un protocolo que se adapta a las partes y que puede darse antes, durante o después de un proceso judicial. No es una condición sine qua non que haya habido una denuncia, una querella, un proceso judicial. Es un sistema que se utiliza para abordar los daños. La única condición es que hayan existido unos daños y que hayan habido unas partes vinculadas por esos daños y que evidentemente tengan la voluntad y la libre decisión, dentro de lo que podríamos llegar a llamar libertad, la libre decisión de querer vincularse a ese proceso, ¿no? Esa es la justicia restaurativa. Ciertamente la justicia restaurativa, como decía, es la gran madre de la restauración de los daños, pero no es el único sistema de reparación de daños ni es el único sistema de gestión de conflictos. El sistema judicial es uno de los grandes sistemas de resolución de conflictos, pero también está la herramienta de la mediación. Y la mediación es una herramienta de resolución de conflictos que se puede aplicar a todas las materias y todas las ramas y todos los tipos de conflictos. Aquí es un poco, por centrar la pregunta que hacías, Joan, donde es relevante entender que lo que habitualmente suele darse durante un proceso judicial o después de un proceso judicial, lo más habitual a la hora de intentar resolver el conflicto, que no abordar los daños, que es otro tema, la manera en la que se intenta resolver el conflicto y darle una respuesta al conflicto jurídico, habitualmente suele llevarse a través de la mediación penal. Entonces, la mediación, como decía, es una herramienta de resolución de conflictos, diferente, pero no por ello menos eficaz o menos válida que la respuesta que puede darse desde lo que sería el sistema judicial, desde la judicialización de los conflictos. Y en lo que sería la mediación penal, habitualmente suele recurrirse a mediación penal cuando durante un proceso judicial se recibe por parte del juzgado pues una denuncia o una, no tanto una querella, porque ya estamos hablando de que habitualmente la mediación penal es más habitual en juicios por delitos leves o un juicio en los que se denuncian hechos de pequeña entidad durante ese proceso judicial. Por ejemplo, aquí mismo en Tenerife hay algunas iniciativas y en el Estado español también las hay, concretamente en Granadilla, en el que el propio juzgado, ante la saturación que tiene de asuntos y de temas que además suelen ser bastante habituales por parte de las mismas personas, por ejemplo, o de las mismas personas que forman parte de la misma comunidad, lo que hacen es instaurar un servicio de mediación penal, que es, insisto, una manera de resolver el conflicto, que en este caso tiene el tinte penal, porque es por un delito, unas lesiones, unos daños. En definitiva, es en ese marco, ofrece un servicio para que las partes que hayan tenido previamente un conflicto y que sigan manteniéndolo y que han decidido judicializarlo, puedan utilizar la mediación para resolverlo. Ciertamente, esto es súper válido, es novedoso en Tenerife, pero no son las únicas iniciativas. Lo que pasa es que no podemos obviar el hecho de que este sistema de resolución de conflictos, que es la mediación penal, traído a los cauces, los tiempos y los ritmos de las estructuras de administración de justicia del Estado, conllevan que la mediación penal, que tendría que darse al ritmo, al tiempo y ejecutarse en función de las necesidades que pudieran tener las partes, en estas iniciativas que ahora mismo hay en Tenerife, se tienen que ceñir a unas pocas horas en las que las partes se tienen que ver, tienen que hablar con el mediador o con la mediadora y tienen que decidir si quieren continuar al juicio o si no finalmente quieren, lo que habitualmente se retiran la denuncia. Ciertamente no es la manera más ideal, pero no por ello es menos válido, porque al final lo que se busca es que las dos partes tengan un espacio de comunicación diferente, o por lo menos, no voy a decir que diferente, porque es que a veces las partes ni siquiera quieren hablar, por eso tienen un conflicto, por eso lo judicializan, ¿no? Un espacio en el que por lo menos tengan la oportunidad de decidir por sí mismas si quieren que el conflicto siga por lo judicial o si quieren directamente que se lleve por ese otro sitio o retirarse la denuncia. Al final, insisto, lo importante aquí está en poner el foco en que las partes sean las protagonistas de cómo quieren resolver la situación que las ha traído aquí. Y también se utiliza la mediación penal después de un proceso judicial, cuando se ha obtenido una sentencia, porque muchas partes, en el convencimiento de que a través de poner una denuncia o una demanda, si estuviéramos hablando de otros ámbitos fuera del ámbito penal, o una querella, tienen la convicción de que recurriendo a ese espacio presuntamente de protección, que es el sistema judicial, van a obtener lo que necesitan, y cuando reciben una sentencia, pues se dan cuenta que una sentencia no les va a reponer el daño sufrido, no les va a reponer la cosa, el bien jurídico dañado, no les va a reponer su dignidad, no les va a reponer su seguridad a la hora de salir a la calle. Ahí muchas veces se dan cuenta esas personas que con esa sentencia no han obtenido nada. Entonces ahí también se suele utilizar la mediación penal y particularmente la justicia restaurativa para tratar esos daños, esas situaciones de daño que no han podido ser atendidas en el sistema judicial. Bueno, escuchándote me pasa una cosa que ya me ha pasado hace poquito, y es que me doy cuenta de que, bueno, no sé si es la clave, pero siento como que es un proceso largo hasta que has dado con este sistema, que es novedoso en Canarias, como tú planteas, y que responde, pues bueno, quienes te conocemos sabemos, a una búsqueda de muchos años, ¿no?, de alternativas frente un poco a pues esos límites que tiene la justicia con mayúscula, ¿no? Y bueno, decía que esto me ha pasado hace poquito también porque, bueno, tuve la suerte de poder participar en un taller en el que diste, que francamente, si alguien tiene la oportunidad próximamente de participar, pues les invitamos del programa a participar. Y queríamos preguntarte también por esto, ¿no? Porque igual que hay una parte, digamos, institucional, formal, ¿no?, la que ustedes se dirigen pues a víctimas y victimarios que quieren solventar todo este proceso pues a través de la justicia restaurativa, también hay una parte pedagógica y prepedagógica, ¿no?, de ir presentando todo este asunto en sociedad. ¿Cómo son esas, las iba a llamar charlas, pero bueno, esos encuentros, esas formaciones que hacen ustedes, y quiénes son las que participan, cómo se organizan, cuál es el equipo que hay detrás? Porque antes nos comentabas off the record, no estoy yo, somos varias personas, estamos un equipo bregando porque esto salga adelante. Sí, efectivamente. Tienes toda la razón en que estas iniciativas, tanto lo que sería la mediación penal como la justicia restaurativa, son novedosas en Canarias. Las primeras intervenciones que se hacen en las instituciones penitenciarias se producen aproximadamente en el año 2020, cuando empiezan a facilitarse los talleres que llamamos diálogos restaurativos por parte de la Asociación de Mediadores AMEDI, con la que a día de hoy tengo el placer de estar colaborando, y luego en breve iré a ello. esos diálogos restaurativos que forman parte de un manual de diálogos restaurativos que responde realmente a ese protocolo, a esa especie de protocolización o de guión o de estructura que se le da a lo que tendría que ser un proceso restaurativo, se implanta por parte de la institución penitenciaria en el centro penitenciario abierto, en el CIS Mercedes Pinto, y se facilita en ese momento, en el año 2020, se ha seguido haciendo a lo largo de los últimos años, yo he tenido el placer de participar como facilitadora este año en dos talleres, se implanta y se facilita a personas que tuvieran en ese momento pues, pendiente de cumplir la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, facilitándoles participar en estos talleres de una manera completamente libre y voluntaria, ofreciéndoles la posibilidad de convalidar esos trabajos en beneficio de la comunidad por el taller, siempre y cuando asistieran y superaran la participación en el taller, ¿no? Aquí básicamente esto responde no a una necesidad particular ni a una medalla que haya que darle a nadie ni a la institución, sino en este sentido responde a una finalidad básica que tiene el Estado español, que es la reinserción de las personas, y responde también a la necesidad de que las instituciones públicas se hagan cargo de crear sistemas, estructuras y servicios para atender un derecho de la víctima, un derecho fundamental de la víctima, que es poder acceder a sistemas de justicia restaurativa. Esto está contemplado en el Estatuto de las Víctimas del año 2015 y es realmente a esta finalidad y a esta necesidad, y nada menos que un derecho fundamental, al que empiezan a responder estas iniciativas que empiezan a darse desde entonces. Es precisamente en el desarrollo de estos talleres que se empiezan a hacer en el Mercedes Pinto y en el próximo que se va a hacer en por primera vez en el Centro Penitenciario Tenerife 2, donde se puede localizar con mayor facilidad, al menos desde mi punto de vista, a victimarios, como tú antes decías, Miguel, a personas que han cometido esos delitos o esos daños si no se hubieran seguido a través de un procedimiento judicial penal, quienes tras un proceso de reflexión y un proceso de reconocimiento, de repente se dan cuenta que efectivamente quieren ponerse en contacto con su víctima, ¿no? La otra forma en la que esto se podría articular es con que directamente la víctima, al tener conocimiento de que esto existe, que existe la justicia restaurativa, la persona que ha sufrido el daño, quiera iniciar un proceso de restauración, de reparación, y haga valer su derecho como víctima a acceder a esos sistemas de justicia restaurativa. A día de hoy existe una oficina de víctimas creada precisamente a partir de este Estatuto de las Víctimas, cuya operatividad ahora mismo no es la que nos gustaría, pero esperamos que a partir de estas iniciativas que poco a poco van calando cada vez más, sí empiecen a funcionar de una manera más operativa y toda persona que haya sido víctima de unos daños y de un delito pueda recurrir a ella. Al final, este año básicamente se están desarrollando y se van a desarrollar varios talleres más que se tienen también lugar en el CIS, en el Mercedes Pinto, y por primera vez en el Centro Penitenciario Tenerife 2. Y cuando yo decía antes que tengo la suerte y que efectivamente también no estoy yo sola, ni mucho menos, sino que formo parte de un equipo que estoy segura que también estará encantada de participar en una próxima entrevista y contar con más detalle nuestra experiencia, estamos colaborando con AMEDI. Nosotros conocimos a Pepe Castilla, nuestro maestro y compañero y gran amigo del alma, porque este trabajo que hacemos al final conlleva un trabajo personal importante y una afinidad entre las personas que lo hacemos, que creo que también es muy importante y es de reseñar. Lo conocimos yo personalmente y mis compañeros que actualmente hemos estado haciendo los talleres hace 2 años. Es poco tiempo, realmente yo miro hacia atrás y digo 2 años, y no es tanto tiempo. Yo para ese entonces ya había conocido la justicia restaurativa hacía muchísimos años, pero por los motivos que fueran, pues se me olvidó entre el deseo y la necesidad de formarme y de llegar algún día a poder acceder a este espacio, en el que me siento una completa privilegiada, evidentemente. Hice un curso, luego hice un máster y la justicia restaurativa pues simplemente se me olvidó. Yo conocí la mediación penal por primera vez, creo, de una manera más formal, con aquel caso de Bill Crosby en Estados Unidos, en el que precisamente se aplicó la mediación penal y fue altamente cuestionado, ¿no? Pero bueno, a lo largo de los años se me pasó por completo de la cabeza, me metí en el rollo de la titulitis y tal, y en buscar maneras, pues a través de los cauces habituales en los que se suele acceder a un trabajo de este tipo de cualificación, me puse a hacer cursos y demás y se me pasó por lo alto, ¿no? Hace 2 años el Colegio de la Abogacía de Santa Cruz facilitó una nueva edición de un curso que Pepe Castella había dado ya en el colegio, que era un curso de justicia restaurativa. Yo en esta ocasión no lo dejé pasar porque el anterior sí, y dio la circunstancia, me trajo a la circunstancia de que hice el curso con él y conecté enseguida con él, y así también con mi, le pasó a mi compañero. Nos empezamos a formar, hicimos ese curso, luego nos dio la posibilidad de acudir como oyentes, colaboradores o de apoyo con él a un curso, que a un taller que iba a desarrollar en el Mercedes Pinto el año pasado, y a partir de ahí, pues bueno, tuvimos la suerte de resultar adecuados para empezar a facilitar por nosotros mismos estos talleres. Y empezamos en enero el primer taller con la compañera Magdalena Alicia Carmona, Magali, para las personas cercanas, y con el compañero Manuel Adrián Rosales. Somos los tres casi que en identidad en ese sentido, abogados, abogadas, en ejercicio, en diferentes ramas, con una profunda necesidad de encontrar una solución real y efectiva a aquello que nos llevó a la profesión. Y desarrollamos el taller conjuntamente entre enero y marzo, y luego en marzo Manuel Adrián se fue a Jerez a desarrollar unos talleres de justicia restaurativa también de la mano de Amedi, y la compañera Magali y yo nos quedamos en el CIS Mercedes Pinto. Ahora en septiembre, ahora hay un pequeño parón, en septiembre el compañero Manuel Adrián y yo entraremos al centro penitenciario acompañados de la compañera Beatriz Villalobos, y Magali va a facilitar otro taller en el CIS Mercedes Pinto junto con otras dos compañeras que estarán con ella. En definitiva, al final se está formando un equipo que considero honestamente un equipazo, por lo que he podido ver, por lo que he podido sentir, por lo que hemos podido experimentar, que tenemos no solamente en común esa necesidad de encontrar una solución, sino también de ser muy responsables y muy conscientes de lo que supone hacer el trabajo restaurativo, que pasa evidentemente por hacer un trabajo personal, interno y profundo, muy grande. Y en ello estamos comprometidos, y es notorio entre nosotros el amor, el profundo amor y la entrega que sentimos a esta tarea tan bonita, en la que se nos devuelve mucho, mucho más de lo que damos. De todo lo que has trabajado, que nada es como habías esperado, imaginado. Ahora que tus hijas no tienen futuro y más que pan, necesitarán un iPhone para continuar sus vidas. Ahora que Dios es todopoderoso y nosotras el pecado, la nada. Ahora que desde que vino humilló la conducta humana, y el puritanismo y la misoginia se convierten en moda. Ahora que no hay responsabilidad sino culpa, y la pena y la queja cantan a oscuras. Ahora con movimiento de independencia de una cultura acaba siendo protagonista por un solo político capitalista. Por creen a nuestras compañeras de Pandora. Y somos tan pobres e indefensas que no tenemos respuesta. Ahora que la policía dice dónde tengo que pasear, Sareb dónde puedo ocupar, y la clase alta cuando puedo manifestar mi rabia. Ahora que el narcisista domina y maltrata, y no solo escucháis su palabra, sino que hacéis un show para venerarla. Ahora que los sirios y senegaleses mueren en el mar. Ahora que somos presas de nuestra nacionalidad. Es la hora de ponerte rojos a los labios de quienes han prohibido a otros. Es la hora de decir que sí o decir que no, pero yo decido. Es la hora de sentirme fuerte, positiva, capaz de mirarme la vida con alegría y de aceptar las cosas como vengan. De levantarme del suelo y decir que hoy no, hoy no, hoy no me dejo. Es la hora de creerme única o creerme igual, de ser derrotado, de ser elitista, de alzar mi voz sin agredir a mis seres queridos, de no tener ni pan ni vino, pero sigo rapeando, sigo cantando, porque me sale de dentro. Es la hora de esta guerra pacifista, de actuar, de hacer acción directa, de no hacer caso a las leyes, de casarse por papeles, de saltar la valla, de llevar la contraria, de sacar la mierda. Es la hora de llevar el mundo a la esperanza. Yo recuerdo hace 12 años organizamos un curso de, bueno, era una charla sobre mediación penal y penitenciaria que dio la compañía Alicia, y entonces lo pusimos en conocimiento del Colegio de Abogados, y no vino ni el Tato, vinieron algunas familias de presas que estaban interesadas en el tema. Y por otro lado, claro, uno ve que como que la justicia sobre todo tiene ese enfoque punitivo, ¿no? ¿Qué resistencias está encontrando todo este tema de la mediación? Y porque supongo que no será fácil, porque si los fiscales no hacen y los jueces, no, por muchos talleres que ustedes hagan, si ellos no interiorizan eso, tampoco va a seguir, no tendrá demasiado recorrido, ¿no? Fíjate que coincido contigo que aunque el punitivismo es uno de los grandes males heredados del siglo XXI, yo creo que a veces se nos olvida probablemente por desconocimiento o por aquellas cosas, aquellos conceptos, aquellas instituciones del Estado que conocemos en un momento dado y las aislamos por completo de su origen. Las cárceles a día de hoy son como son por un motivo muy concreto, pero también son como son porque vienen de un sistema de castigo y de represión completamente infrahumano, en el que las primeras cárceles servían con la finalidad de castigar de manera brutal y completamente deshumanizada a las personas que habían infringido una norma. Estamos hablando de que las primeras cárceles, de las que deviene ese sistema más humano, presuntamente más humano, de la cárcel que tenemos a día de hoy, el más humanitario después del humanismo en Europa, eran espacios de reproducción de la violencia sin parangón alguna. Y luego resulta que, bueno, hay un cambio de paradigma, presuntamente hay un cambio de paradigma en el que la cárcel se humaniza, por decirlo de alguna manera, y de repente pues parece que el punitivismo tiene un sentido dentro de lo que es el tema democrático y de derecho. Sentido, para mí, desde mi punto de vista, tiene muy poco. Yo no conozco a prácticamente nadie que haya aprendido a través del castigo como tal. Otra cosa es que si tú estás castigado durante mucho tiempo, no te quede otro remedio, de manera completamente indirecta o colateral, a aprender algo, a sacar algo de lo que te pasó. Pero aprendes de tu castigo, de lo que te ha generado a ti tu castigo, no de lo que te llevó a cometer aquellos hechos por los que has sido castigado. Lo que quiero decir con todo esto es que a día de hoy el sistema penitenciario y las cárceles imponen penas, imponen castigos que están completamente desconectados de los hechos que llevan a la persona a cometerlos y del hecho puntual que cometieron. Y digo puntual porque algunos hechos pueden haber sido continuados, pero estoy hablando de suscribirlo a un marco determinado. Si fuera un delito continuado, bueno, pues estuviste cometiendo el delito durante 2 años, vale, pero hechos puntuales dentro de lo que es la vida de una persona, ¿no? Entonces, por lo que es la parte de la persona que sufre la consecuencia del sistema punitivo, ni es práctico, ni es funcional, ni sirve a la finalidad de la reinserción que realmente busca el Estado. Entonces, yo creo que aquí esto es lo principal, lo primero que se tiene que tener y lo primero que saben los jueces, las juezas, los fiscales y las fiscales y el personal, las personas que trabajamos en el sistema judicial, es que sabemos que el sistema punitivo no funciona. Porque si funcionara, no estuvieran los juzgados como están. Si el castigo funcionara como premisa para persuadir a la persona de cometer el hecho por el que va a ser castigado, los juzgados no estarían como están. Y las cárceles no estarían como están. Entonces, eso es una verdad y una realidad que está a disposición de todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, el problema no está tanto, desde mi punto de vista, en lo que es la institución, que yo creo que a veces nos referimos a las instituciones del Estado como si tuvieran patitas y caminaran. El problema está en que las personas que formamos parte de esa institución y las personas que formamos parte de la sociedad en general tenemos que querer renunciar al castigo del tercero y al castigo interno y al castigo de la tercera persona, ¿no? Y eso es un trabajo importante. Yo creo que no podemos disociar el castigo del poder. Muchas veces se castiga a las personas y castigamos a las personas porque queremos ejercer sobre ellas una cuota determinada de poder. Y ese es el auténtico problema. Ciertamente hay una serie de cuestiones a las que yo, honestamente, después de muchos años y después de muchos debates y reflexión, no puedo dar una solución. No estoy diciendo con esto que la solución sea mágica, ¿no? Pero desde mi punto de vista es muy simple. Tenemos que mirarnos para adentro y tenemos que mirar cómo colectivamente estamos desde lo más bajo y desde lo más práctico, me refiero de lo más bajo, desde los escalones más prácticos de calle, reproduciendo esos creencias punitivas de que a través del castigo, y cómo buscar a través del castigo ejercer poder a otras personas, estamos lanzando a personas a un sistema en el que muchas personas no creemos y en el que creemos que no representa los valores de las personas que somos. Por suerte, este es mi análisis personal, como suele pasar habitualmente, el movimiento feminista está impulsando de una manera importante que esté sobre la mesa el debate del antipunitivismo, porque es que precisamente no hay otro colectivo que creo que encarne mejor que el colectivo feminista, el que se da cuenta reiteradamente cómo en este sistema, desde los diferentes puntos de vista, hay una opresión constante y directa a determinado grupo de personas por compartir una característica determinada. Y cómo reiteradamente a esas personas se les deniega la independencia y la autodeterminación que necesitan para tener unas vidas más dignas, ¿no? Entonces yo creo que justamente el hecho de que el movimiento feminista esté impulsando el debate del antipunitivismo está creando oportunidades que espero que a la larga sigan calando poco a poco más en la sociedad. La recepción que están habiendo, lo que yo puedo contar por parte de los sistemas penitenciarios, de estas iniciativas que se están realizando, es tremenda. Creo que hay muchos y muchas aliadas en muchos espacios en los que quizás aparentemente pueda parecer desde fuera que no, pero sí las hay. Ahora mismo puedo decir por mi propio testimonio que en la reunión que tuvimos con el personal técnico de la institución penitenciaria de Tenerife 2 fue una reunión llena de esperanza y llena de necesidad, en la que también ahí era claro que lo que se está haciendo y el trabajo que se está pudiendo realizar no solamente nos sirve, sino que estamos en un momento de cambio de paradigma. Yo creo que estamos en ese momento, en el momento de cambio de paradigma, en el que por fin hay un contexto social que está facilitando que desde diferentes espacios, algunos de ellos evidentemente de poder y muy relevantes, en los que creo que también tiene que estar este debate, se empieza no solamente a dar cuenta, porque yo creo que eso es algo que era ya patente, e empieza a haber una confluencia de voluntades y de ánimo y de deseo de que realmente se pueda dar respuesta a estas problemáticas, a este problema del castigo y del punitivismo desde otro lugar. Y además es una oportunidad preciosa porque lo que es la justicia restaurativa, la mediación penal, la mediación en general, parte en todo momento de darle la autoridad la capacidad de agencia, que esto lo decía la compañera Acacia en ese encuentro que tuvimos en ese taller, charla-taller que dimos en el espacio sociocultural de la casa, reconoce a las personas su capacidad de agencia, de decidir cómo quieren resolver sus conflictos, porque tienen esa autoridad personal. No es, en algunos casos será reconocérsela, pero en otros casos también estoy segura que es devolvérsela. Y lo que se puede hacer desde la justicia restaurativa, la mediación penal, al reconocer esa autoridad y esa capacidad de agencia en la persona que tienes delante, creo que es una fuerza motora y una fuerza de cambio tremenda. Y al menos así lo estoy atestiguando yo. Y creo que las personas que trabajamos de diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista con este tipo de situaciones, también nos sentimos ilusionados y ilusionadas al ver que eso existe y que eso está pasando. Entonces, yo quiero pensar honestamente que cada vez serán menos las resistencias que haya. Honestamente también me encuentro con que en más de una ocasión hay conflicto, problema, con quizás un sentir más paternalista, que hay que reconocer también que es así, más paternalista, sí, creo que es la mejor forma en la que lo puedo definir. Hay un sentir paternalista en el que hay una resistencia importante, y no solamente en el sistema judicial, sino también al margen de él, en la calle y en los colectivos y en las asociaciones formales e informales de personas, a ceder ese control a las propias personas, a ceder el control a que las propias personas decidan cómo quieren resolver sus asuntos. Un ejemplo de lo más habitual es cómo va el sistema judicial a permitir a una mujer víctima de violencia de género que se siente con su agresor cuando está en una situación de desigualdad de condiciones. Esa es una de las preguntas que creo que mejor ilustra esas creencias y esas problemáticas y esas resistencias que hay. Y la ilustra también el que a una persona que tiene la capacidad y el poder de decidir en ese momento si debe hacerlo o no, un juez, una jueza, un mediador, una mediadora, le dé exactamente igual que se siente y con quién se vaya a sentar a hablar una persona que ha estado siendo, recibiendo un maltrato y una violencia habitual que puede generar problemáticas a la hora de sentarles a hablar de igual a igual. Hay de las dos cosas, hay en un extremo y en el otro. Esto lo digo porque tenemos un debate importante en lo que es mediación penal y justicia restaurativa sobre si se puede utilizar la mediación penal y la justicia restaurativa en violencia de género. Y hay un debate y se ha abierto. Y hay debate abierto porque hay una parte de las personas, de los colectivos, de los grupos y profesionales que trabajamos en esto, que dicen que según la ley de mediación civil que tenemos en el Estado español, que es la que prohíbe la mediación en situaciones de violencia de género, es aplicable a todo. Y hay otra parte, hay otro sector que dice que justicia restaurativa no es mediación penal y que no se le puede retirar esa capacidad de agencia ni de decisión a la víctima que ha sido víctima de violencia de género, sino que tiene que decidirlo por sí misma. Y ese debate, a pesar de que parecía que estaba como cerrado, se ha vuelto a abrir. Y desde las propias instituciones penitenciarias se está cuestionando, se está teniendo ese debate de qué vamos a hacer cuando se presenten este tipo de situaciones con un penado, un preso, que quiera ponerse en contacto con su víctima. Al margen, evidentemente, de que tenga una orden de alejamiento y etc. Pero bueno, hay ahí, evidentemente, fuerzas que están confluyendo y que son opuestas en algunos aspectos, y creo que de ahí saldrán respuestas que se equiparen un poco mejor, que equivalgan con las necesidades auténticas de la víctima, porque de esto va la justicia restaurativa, de reconocer lo que necesita la víctima, no de reconocer lo que nosotros pensamos. Lo que nosotros y nosotras pensamos ya está en normativas y ya está en sistemas y protocolos. Eso, desde mi punto de vista, tiene que quedar completamente al margen, y el protagonismo lo tiene que tener la víctima. Bueno, llegamos al final de la entrevista y, bueno, me he estado guardando un poco esta reflexión para el final, pero bueno, yo creo que ustedes también, esto de la justicia restaurativa al final suena fuertemente anarquizante, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba la atención en esa charla que hemos mencionado, ¿no? En ese taller que impartieron, porque también estaba el resto del equipo en la Casa de la Orotava, era la cuestión de que se vea, de que nuestra justicia al final, la justicia tradicional, de las que estamos pues inscritas en la sociedad canaria y demás, no deja de ser el sistema judicial, ¿no? Y quizás esta justicia restaurativa nos devuelve a otros modos de justicia, que se escribe con minúsculas, pero que al final pues puede que fuera más cercana a la justicia que tienen los pueblos de manera natural, pues que cuando no tienen un Estado, cuando no tienen un organismo o una institución que sea la que ostente el monopolio de la violencia, ¿no? Algo de esto yo creo que hay también en la reflexión, digamos, más política o más social o historiográfica de quienes están como tú, pues en este asunto de la justicia restaurativa, ¿no? ¿Qué paralelismo podemos encontrar entre este modelo que está dando lugar a un cambio de paradigma o que se está upando gracias a este cambio de paradigma que señalaba, y a lo mejor lo que podemos encontrar en otras sociedades, y nos demuestra que esto no es tan diferente, sino que quizás es una forma de hacer que en algún momento pudo o no tener Canarias y que por el camino pues se perdió? Desde mi punto de vista es la comunidad y la necesidad de recuperar, si es que no las han habido, y de instaurar sistemas de resolución de conflictos y de reparación de los daños que permitan a las personas volver a la comunidad de manera digna, a pesar de haber cometido unos hechos, a pesar de haber sufrido unos hechos que en un momento determinado son disruptivos para su relato personal, para su vida y para la vida que comparten en la comunidad o en la sociedad. Yo creo que este es el eje central. Aparentemente esto es lo que busca la Constitución española y el sistema judicial cuando se habla de la reinserción. No podemos dejar al margen que somos seres sociales y que vivimos en comunidad y que vivimos en sociedad, y aparentemente esto es lo que busca el sistema judicial, pero no es válido para ello. No es válido para dar respuesta a situaciones que no puede abarcar por sí mismo. Entonces yo creo que el paralelismo está ahí, en recordar cómo de toda la vida, en los más variados sistemas de sociedad y de comunidad, han sido las propias comunidades, a través de una estructura determinada y un sistema de resolución determinado, quien ha dado respuesta a esas situaciones de daño que se han generado en la propia comunidad y cómo se les ha dado una respuesta. Esto también me refería cuando en la primera pregunta me refería a qué me había llevado a mí a encontrar en la justicia restaurativa una solución. Precisamente esto, ¿no? El que seamos las propias personas las que decidamos, sin ningún tipo de coerción ni juicio por parte de las personas que nos acompañan ni por parte de las instituciones, cómo queremos que se reparen esos daños que hemos sufrido para volver a poder relacionarnos en comunidad de una manera digna. De la justicia punitiva, la justicia restaurativa, la justicia comunitaria. Uh-huh. Total. Efectivamente. Nada, muchas gracias, Bea, y nada, esperamos que de aquí a un tiempito pues retomemos el tema. La verdad que hay un montón de cosas que hablar, y gracias a tu equipo también, a toda esa gente que está haciendo por traernos este modelo a Canarias, y que en lugar de ser pues bueno una novedad, dentro de aquí a un tiempito ojalá que lo veamos como algo más común. Un fuerte abrazo. Ajul. Muchas gracias. Un beso. Hasta luego. Gracias. Chao. Todo se inunda y piensas que nunca. Toca la bala en tu pecho y asusta. Y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa. Y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado, y tus ojitos tan mojados no han secado. Y tú, que tanto te mereces, no todos permanecen, y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar, y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar, y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidándola. Y aunque a veces llores, tienen las flores que tener agua aunque no sea la justa. Y es recurrente al lado de tu frente unos ojitos que pidan disculpa. Y tú, que siempre has intentado tener tanto cuidado con lo que estaba cerca, pero no en tu mano. Y tú, tendrías que ver el alma que tiene tu garganta, que solo así se aprende a ver.